Hoy es viernes 15 de febrero de 2012 y comenzamos el Berrión Noticias dentro del magazine informativo de Berriozar y Ratia. Hoy empezamos comentando un proyecto que la Fundación Traperos de Emaús tiene previsto desarrollar en Berriozar. El Parlamento insta al Gobierno a facilitar la puesta en marcha de del proyecto de Traperos de Emaús para Berriozar o en Berriozar. El Pleno del Parlamento de Nafarroa ha aprobado por unanimidad una resolución por la que insta al Gobierno a declarar de interés foral el proyecto de Traperos de Emaús que está impulsando para la preparación de los residuos reutilizables en la localidad nuestra, en la de Berriozar. Asimismo, la moción llama a financiar un porcentaje de la inversión que allí se va a acometer, teniendo en cuenta la importantísima labor social, medioambiental y económica que dicha inversión supone, al prever la creación de un número importante de puestos de trabajo. En la exposición de motivos, la resolución impulsada por todos los grupos parlamentarios destaca la labor social y medioambiental de la citada fundación, a la que entienden necesario apoyar en su proyecto de reciclaje. Organizan un rally fotográfico por el Monte Ezcaba. Un grupo de aficionados a la fotografía ha organizado un rally fotográfico por el Monte Ezcaba para el sábado 23 de febrero. La temática que va a tratar es la toponimia de Berriozar y su monte Ezcaba. Para participar en esta actividad basta con apuntarse el mismo día, de 9 a 9 y media horas de la mañana, en la sala de naturaleza. Las bases del rally pueden consultarse en la publicación digital bieguskiplaza.net. Ahora hablaremos de dos exposiciones que se exhiben o se exhibirán en el Kulturgune de Berriozar. Por un lado, recordar la exposición de acuarelas de la pintora berriozartarra Maite Ramos, ambientada en la técnica japonesa haikus, con personas con poemas escritos en euskera por su compañero Josu Jiménez. Todavía se podrá ver en el Kulturgune hasta el 16 de febrero, así que los que no lo habéis visto y tengáis interés en ello, ya os podéis dar prisa. Por otro lado, a partir del lunes 18 de febrero, el artista Joaquín del Valle expondrá también en el Kulturgune la obra que lleva como título Espacio Muerto. El plazo para solicitar el alquiler de una plaza de garaje de propiedad municipal finalizará el lunes 18 de febrero. El Ayuntamiento de Berriozar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, adjudicará contra el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje número 23 del edificio de la avenida de Berriozar número 24, conforme al pliego de cláusula administrativas aprobado al efecto. El precio de licitación es de 50 euros al mes y el plazo para la presentación de otras de ofertas finaliza el lunes 18 de febrero de 2013. El viernes, es decir, hoy mismo, día 15, se inaugura la nueva sede del Euskaltegi Auzalor. La fiesta de inauguración será de la nueva sede situada en la Plaza Eguzki y se llevará a cabo hoy viernes a la tarde. Los actos comenzarán a las seis y media con la llamada del Zampanzar. A las 7 está previsto un acto central y después aprovecharán para presentar la 18ª edición de la Córrica. Para finalizar la fiesta está prevista una cena en la sociedad Zulualai y los tickets podréis cogerlos en los bares Herria y Kaleberri. Si es que queda alguno de momento hoy a la mañana y quizás podáis coger alguno, y si no, llamar al Euskaltegi Auzalor, que allí os darán más información al respecto. Y por último, citaremos dos salidas montañeras previstas para este domingo, concretamente las organizadas por los grupos de montañeros Los Amigos de la Montaña y el IBK Mendi Taldea. Los Amigos de la Montaña acudirán este domingo día 17 a Ciordia para subir a la cima de la Barrainea. Como siempre, la cita será a las 9 de la mañana puntuales en la Plaza Eguzki. Por su parte, BKM Mendi Taldea subirá al GR220 situado entre las localidades de Sarriguren y Nuain. La salida será a las 8 y media de la mañana desde el frontón Lantzeluze. Y es hora de hablar ahora de los señalamientos deportivos para esta semana, de los señalamientos deportivos de fútbol, porque los de Futbito descansan, dado que tienen semana festiva. Y empezamos con el fútbol masculino. En la categoría de regional, el regional jugará contra el Quirol Sport el domingo a las 12:15 del mediodía en Berriozar. Los de segunda juvenil jugarán contra el Internacional en Paternain y lo harán mañana sábado a las 3:30 de la tarde. El grupo A de cadetes jugará en Donesteve contra el Donesteve a las 5 de la tarde el domingo. El grupo B de los cadetes descansa este fin de semana. No descansan los infantiles del grupo A, que jugarán contra el Internacional en Paternain a las 12 del mediodía mañana sábado. Y el B, el infantil B, jugará contra el Sancernin, esto es el domingo, a las 11:30 de la mañana en la Universidad Pública. Y vamos con los señalamientos de las chicas, de las mujeres que juegan a fútbol en categoría de regional, que jugarán y se enfrentarán en este caso contra la Universidad de Navarra aquí en Berriozar a las 4 de la tarde. Fútbol 7 juegan contra el Beti Coscor aquí también en Berriozar a las 12 del mediodía mañana sábado, igual que las anteriores. Y pasamos a ofreceros los señalamientos del fútbol masculino en fútbol 8. El grupo A de fútbol 8 jugará contra la Iruña en la Universidad de Navarra a las 11 de la mañana. El grupo B de fútbol 8 jugará contra el San Ignacio aquí en Berriozar a las 12 del mediodía mañana, sábado. Y mañana sábado también, como el resto de los partidos de estas categorías, los del grupo C de fútbol 8 jugarán contra el Sancernin en la Universidad Pública de Navarra a las 9:30 de la mañana. Y el grupo D jugará contra Ermitaberri, contra los burlades de Ermitaberri, aquí en Berriozar a las 11:45 de la mañana. Se nos ha adelantado a la sintonía, pues hablamos del tiempo. Hablamos ahora, por tanto, de la información meteorológica. En estos momentos tenemos 7 grados de temperatura en Berriozar, pero para hoy viernes 15 de febrero está previsto que vaya mejorando bastante durante el transcurso de la jornada. El tiempo, durante buena parte de la mañana, los cielos permanecerán prácticamente cubiertos con riesgos de que se produzcan algunas precipitaciones en forma de lluvia, pero a partir del mediodía esa lluvia cesará y la nubosidad irá desapareciendo, quedando una tarde con alternancia de nubes y claros. Las temperaturas apenas sufrirán variaciones. Tras la información meteorológica y deportiva que os hemos dado, ya ha llegado ya la hora de echar un vistazo a los titulares de prensa de hoy. Y comenzamos estos titulares con el periódico Berria. ¿Quién es quién en Caja Navarra? Nos hablan de todos los participantes implicados, protagonistas del proceso judicial que se va a abrir en torno a Caja de Ahorros de Navarra. Amedo presenta en los juzgados de Bilbao una grabación en la que Morcillo asume que mató a Broguat. La familia esperará a ver si el juez entiende que tiene verosimilidad este argumento, este nuevo argumento, que no primero, del señor Amedo, para presentarse como acusación particular. Plataformas de pensionistas hacen un llamamiento a la insumisión para no volver a pagar los medicamentos. Seguimos este repaso de la prensa digital con Diario de Noticias. Barcina y Catalán intensifican pueblo a pueblo la campaña por el poder en UPN. Trasladan a otras prisiones a reclusos de la cárcel de Pamplona, que a pesar de estar ocupada solo al 28%. Se derrumban 18 metros de la muralla en el baluarte de Labrit en obras. Y seguimos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Barcina y Catalán se culpan entre sí de arrastrar a UPN a la ruptura. Dado de alta el paciente que se declaró en huelga de hambre. Ya informamos que era un paciente que se había declarado en huelga de hambre por motivo de toda la polémica que hay en torno a la comida en los hospitales. Juristas internacionales rechazan la doctrina 197/2006, más conocida como doctrina Parot, del Tribunal Supremo Español. Y para finalizar este repaso a la prensa digital, cogemos las páginas internautas del Diario de Navarra. Barcina dice que el anterior acuerdo ya no tiene vigencia. Enrique Goñia, aquel de Caja de Ahorros de Navarra, justifica su gestión en una carta enviada a 400 personas. Comité ICEIN, Centro Europeo de Empresas de Innovación de Navarra, empresa pública, firman un acuerdo que contempla 34 despidos. Bueno, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas horas en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet.